veces escuché esta canción, buscando en vano las palabras que se ocultaban tras el latido del sol central de la galaxia. Del sur el viento, al sur los ríos, de sur mi carne y mi condición de perro cristiano empobrecido y de poeta sin inspiración. Con rumbo a Labra va poniéndose el sol, caspeando con sombras las sierras, sembrando noches sobre el camino donde mi rancho acomodé. Lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer, de los que me sueñan vencido también. Lejos del fragor nasal que potencia el descontrol y el inconsciente sin razón. Potencia el descontrol y el inconsciente sin razón.